Dígame usted, don padre, una palabra. No tuerza usted la boca ni la cara. Solo le voy a dar un buen consejo para su personal uso y manejo. Esa hija que tiene usted en su casa, esa que usted no entiende y se le escapa, esa que antes de ayer era una nena, hoy alma de mujer tiene y estrena. Carne de viento, que no esperará ni un momento. Carne de viento. Esa niña de ayer hoy tiene prisa, y eso claro a usted hoy le da risa. Ella quiere vivir y usted no puede dar su brazo a torcer como un pelele. Y ella reclama puertas y ventanas, y usted le dice que quizás mañana. Ella ya abandonó el invernadero y ahora precisa vientos y senderos. Carne de viento, que no esperará ni un momento. Carne de viento. Piense usted que los tiempos han cambiado y ella es una mujer, no un pez dorado. La vida no se guarda sin usarla, como si fuera flor de porcelana. Abra los ojos bien, no se acobarde, porque quizás mañana será tarde. Navegue junto a ella la aventura, deje que el viento y yo demos su altura. Carne de viento, que no esperará ni un momento. Carne de viento. Abra los ojos bien, no se acobarde, que quizás mañana será tarde. Navegue junto a ella la aventura, deje que el viento y yo demos su altura. Deje que el viento y yo demos su altura.